Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. O también puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Arrancamos ya con la sesión 4. Políticas en femenino, transformaciones y subversiones no centradas en el Estado. Para esta sesión hemos invitado a nuestra compañera Raquel Gutiérrez Aguilar, con la que llevamos ya bastante tiempo tramando muchas cosas y que es, como os ponía en la presentación, entre otras cosas, profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Puebla, en México. Y le pasamos ya la palabra para no quitar más tiempo tanto a su introducción como al debate posterior. Te paso la palabra. Pues buenas tardes a todas, a todos. Y muchas gracias, Marisa, por la invitación y por permitirme ser parte, ¿no?, de este diálogo que ustedes están auspiciando y sosteniendo, ¿no? Pues yo quisiera, supongo que algunas, cuando menos, han revisado ese textito de políticas en femenino que mencionó Marisa hace unos momentos. Entonces yo no quisiera repetir el planteamiento que está ahí, sino más bien aprovechar estos minutos para contar algunas cosas, y las había ordenado en tres, digamos, grandes bloques de ideas, ¿no? Entonces voy a tomarme, supongo que entre 30 y 40 minutos para hacerlo, ¿no? Entonces voy a comenzar por dar razón de por qué empecé a hablar de políticas en femenino. Y quiero explicarlo porque no sé muy bien si ahora seguiría hablando de eso o seguiría nombrando de esa manera aquello a lo que en aquel momento quería yo aludir. El texto que ustedes leyeron, que se publica ya como texto en España en 2017, se publica en México primero en el 2015. Entonces no es un texto demasiado reciente, es un texto escrito en los momentos en los cuales, tras la ola de rebeliones y movilización que hubo en América Latina a partir del 2000, que dieron paso, esa ola de movilizaciones y rebeliones dio paso a un conjunto de gobiernos progresistas, en particular al gobierno boliviano de Evo Morales de la primera temporada, era ese momento, ese contexto, y era un momento en el cual el tiempo parecía estar abierto. O sea, y cuando digo el tiempo, estoy prestándome una expresión dicha por lo general en aymara, que es que el tiempo, las cosas no están determinadas. O sea, son esos momentos de la sociedad donde parece que pueden existir rupturas, que es un tiempo de inestabilidad, que es un tiempo de creación, donde hay algunos hilos de continuidad, pero va a haber o parece ser que hay muchas cosas que van a ser susceptibles de alteración, ¿no? Esos momentos cuando el tiempo está abierto. Entonces, no siempre está abierto el tiempo. El tiempo, a mi juicio, lo abren las luchas, ¿sí? Y mientras más capacidad tengamos para pensar, para eso que decía Marisa ahora, para poder imaginar, para poder desear individual y colectivamente algunos de los trastocamientos que queremos imprimir en el orden general del mundo, incluido su armazón institucional, bueno, estaremos, digámoslo así, mejor preparadas para los momentos en los que se detonan estas aperturas, se ocurren estas aperturas, pues dada la sintonía y la práctica, digamos, en resonancia de muchas y muchos peleando en un momento determinado del tiempo, ¿no? Entonces, ese es el contexto de surgimiento, digamos, de la idea de política en femenino. Yo tenía la necesidad de establecer una palabra, o sea, quería armar una expresión conceptual para nombrar algo que estaba mirando en esos momentos, que estaba mirando ocurrir y que era contradictorio con otras prácticas políticas, con otras formas de hacer las cosas, con otras maneras de hacerse cargo de los asuntos colectivos, que se generalizaba en determinados momentos, aunque después quedaba capturado o chocaba fuertemente con lo instituido. Eso era lo que yo quería nombrar. Quería nombrar los rasgos de eso que erosionaba. Es decir, no buscaba una formulación conceptual que fuera descriptiva de prácticas. Eso buscaba, ¿no? Y de alguna manera es un poco lo que presento en el artículo, pero ahora voy a hacer precisiones. Estaba ocurriendo cuando yo comencé a plantear esta idea en discusión, en diálogo con compañeras y compañeros, estábamos topando en este flujo, digamos, de insubordinación social que estaba trastocando aspectos del mundo público en Bolivia y del mundo político, y que estábamos poniendo elementos de aquello que teníamos que reapropiarnos, de cosas que teníamos que destituir, de cosas que queríamos instituir, etc. Estábamos topando y estábamos chocando con dos formas políticas distintas, con la política partidaria y con la política estatal. A mí me gusta mucho volver a traer a colación, porque no es un asunto menor, cómo en particular en Bolivia, pero en muchos otros lugares ha habido cosas similares. Los momentos de triunfo electoral posteriores a grandes sublevaciones o a acciones de masas, pues que irrumpen, dislocan, trastocan, etcétera, se hacen a partir de grandes alianzas, donde no hay tutela. ¿Ah? Y esto es muy importante, o sea, este sería otro concepto que me gustaría mucho dejar como sentado, donde no hay tutela, donde se rompe la tutela. Y la tutela política es algo sobre lo que yo creo que hay que pensar mucho, porque la tutela política viene de la mano de la privatización de lo político y de la reducción del mundo político a la vida partidaria y a la vida estatal. Es como si solamente las entidades partidarias o las entidades institucionales constituidas al interior del andamiaje gubernamental se hicieran cargo de lo político, y en el momento de las rebeliones hay un rebasamiento general de eso. ¿Por qué? Porque muchísimas y muchísimos se disponen a hacerse cargo de los asuntos públicos, a intervenir en los asuntos públicos. Entonces estoy tratando de de traer una idea de lo político como capacidad de intervención en los asuntos que a todos incumben, porque a todos afectan, como se decía en Cochabamba, y me parece que la formulación es interesante. Es decir, no tanto como arte de gobierno, no como cuestión de cómo vamos a prescribir la operación centralizada sobre determinado problema, sino otra forma, cómo vamos a auspiciar la deliberación y la intervención generalizada sobre asuntos que nos incumben porque nos afectan. Entonces, estábamos chocando, decía yo, con formatos partidarios allá y con una política estatal. Estábamos sintiendo, y lo deliberábamos ampliamente, cómo cómo tanto la política partidaria como el ingreso al gobierno significaban una reducción de las ambiciones, era un encauzamiento que generaba todo tipo de contrafinalidades, ¿sí? Y yo creo que todas, o supongo, hemos estado en algún momento en esa condición, en la cual hay una movilización muy generalizada. Hay que pensar los pasos a dar dentro de, digamos, una mirada de alguna manera estratégica en términos de cómo avanza la subversión, cómo se profundiza. Y al mismo tiempo notamos que los pasos, o sea, los caminos abiertos nos van a conducir o se van a convertir con mucha facilidad en formatos que contengan y reduzcan lo que está bullendo, lo que está hirviendo en el mundo de la deliberación política muy heterogénea y que se está presentando como deseo. Bueno, en esos años en los que yo pensaba todas estas cosas, el feminismo, o sea, o los feminismos, pero en esos años hablábamos de el feminismo, estaba fuertemente capturado, acá en América Latina estaba brutalmente capturado en el marco de, uno, el horizonte de la igualdad y en formatos institucionales y académicos. Es decir, era un momento, digamos, triste del feminismo. O sea, era un momento en el que las anteriores luchas feministas abiertas en diferentes lugares habían establecido, al menos esa es la manera como yo lo trato de explicar esquemáticamente, perdiendo mil matices, pero para fines de un poquito ordenar la discusión, había quedado establecidas dos agendas, agenda de paridad y equidad y agenda de derechos sexuales y reproductivos. Ninguna de las dos agendas se cumplió y las dos son pertinentes, pero el problema era que esas eran las agendas. Entonces el feminismo, o sea, la lucha cotidiana, general, colectiva, múltiple, heterogénea, variada, por revelarse las prácticas de contraposición con formas patriarcales, etcétera. Todo lo que podríamos llamar, con, un poco con María Galindo, el feminismo concreto, la práctica de rebelión cotidiana, quedaba como borrada, y el feminismo eran estas dos grandes agendas, pues que iban desarrollándose a partir sobre todo de colectivos de expertas. Si uno no era de ese colectivo de expertas, yo no era, una no entendía nada, lo sentías tremendamente alejado, ¿no? Sin embargo, ya este es el último de esta primera idea, el otro rasgo que de lo que era mi circunstancia era que yo sí tenía una cercanía muy intensa por entonces con prácticas feministas autónomas muy diversas. Sin yo misma considerarme feminista, era amiga de cuanta feminista autónoma que estaba desarrollando ese tipo de prácticas existían en varias partes del continente, ¿no? Y entonces yo quería nombrar esto que veía. Quería nombrar esto que veía y quería nombrar, o sea, porque podríamos usar simplemente política comunal, y a eso voy a llegar después de otra idea, pero, y contrastarla con política liberal, que es un juego que hago yo en ese mismo librito en algún momento, ¿no? Pero yo decía, es que es más que esto. Es algo que es básicamente protagonizado por las mujeres, que son quienes menos se quieren dejar atrapar de este cierre institucional. Es lo que yo observaba en aquel entonces, ¿no? Veía un esfuerzo de veras sostenido de muchas compañeras y de alguno que otro compañero y compañere, casi no había compañeres en ese tiempo, pero había compañeros, por no dejarse cerrar, por no dejarse clausurar, y no teníamos demasiada herramienta, digamos, teórica para pensarlo. Yo estaba tratando de pensar junto a ese problema con algunas, ¿no? Bueno, entonces, había dos problemas. Paso a la segunda idea de lo que veo que ahora, o sea, haciendo una especie de revisión retrospectiva, una vez explicado este contexto de surgimiento de la idea, paso a lo que trato de decir cuando hablo de política en femenino, ¿a qué quiero aludir? Quiero aludir, uno, a un momento de confianza entre diversos, que es un poco lo que ocurre en el momento del despliegue de las luchas. No quiero romantizar los despliegues de las luchas. Adentro de eso hay una cantidad de problemas y una cantidad de patadas por abajo de la mesa y de confrontaciones ideológicas, etcétera, fuertes. Hay. Pero en el momento de la lucha desplegada, se está coproduciendo un sentido común incluyente que, a mi juicio, excede los marcos de la lógica del tercero excluido, es decir, de A o no A, etcétera, sino que va tratando de, como lo explican, sobre todo los pueblos mayas en este continente, va tratando de hacer caber. Y hacer caber es una cosa interesante, a ver, y quisiera poner aquí, hacer caber tiene que ver con cómo logramos establecer los vínculos sin homogeneizarnos, equilibrar las diferencias y armar espacios políticos donde quepamos. Y bueno, eso, al esforzarte por hacer caber, de repente notas lo que no cabe también y pones límites. Pero no al revés, no proceder al revés, no determinar un conjunto de límites, establecer criterios de exclusión a partir de esos límites fijados y entonces armar grupo cerrado. No sé si logro más o menos de dibujar esta forma que observaba que ocurría en el despliegue mismo, o sea, en los momentos desplegados, del antagonismo desplegado, heterogéneo, múltiple, contradictorio, etc. Había una vocación de hacer caber, una vocación de construir confianza entre diversos con un afán. Y este uso de la palabra también es así como preciso, creo, con afán de ser fuente de fuerza recíproca. Es decir, fuente de fuerza recíproca, eso es algo, es una idea importante, porque no se trataba, o sea, algunos jugaban, por supuesto, el juego de la hegemonización, pero el juego de la hegemonización es un juego que va a clausurar el orden del hacer caber, el orden del equilibrio de diferencias, etc. Porque va a tratar de establecer, va a tratar de concordar con lo existente en un hilo de continuidad para establecer una relación de mando, en última, ¿sí? El juego de convertirnos en fuente de fuerza recíproca tiene que ver con reconocer que somos capaces en momentos de actuar en simultaneidad con algunos objetivos concretos puestos en común que nos refuerzan en cada lucha particular. Eso ha ido ocurriendo reiteradas veces, si ustedes lo observan, en las rebeliones de América Latina, y creo yo que es un artefacto político muy importante para pensar los modos organizativos, pues pensarlos en serio, porque si no los entendemos y si no los practicamos y no los cultivamos, pues nos totalizan por arriba y nos ponen a vacunarnos y a decirnos que vacuna y coche eléctrico es la solución, compas, después de este año pandémico. Entonces, es como muy urgente, me parece a mí, el ir pensando en lo que sabemos de nuestras prácticas políticas, o sea, volver a los momentos en los que tuvimos capacidad, en los que tuvimos fuerza. Es decir, ahora podemos tener o no tener fuerza, es diferente en cada país, etc. Pero siempre conviene ir a esos momentos de fuerza, pensar cómo ocurrieron cómo se produjeron, cómo inventamos prácticas organizativas que fueron fértiles y también entender cómo esas prácticas comenzaron a disolverse. Yo estoy tratando de barajar y de proponer un conjunto de elementos sobre los que he pensado a partir de las luchas en las que he tenido la suerte de participar, ¿no? Entonces, otra cosa muy complicada empezó a ser, o sea, el primero era ese, la recuperación de la confianza, el asunto del hacerse ver y la cuestión de convertirnos en fuente de fuerza recíproca y no entrar a los juegos de la hegemonización referencista de los caballeros. Digo, hay mujeres que sabemos jugar ese juego también y lo jugamos cuando lo ocupamos. O sea, pero ese juego no es fértil en el momento en el que se trata de construir, digamos, amplias coaliciones que tengan capacidad de producción de sentido común disidente, que tengan capacidad de movilización para, pues sí, de articulación de la movilización. El otro gran problema que, bueno, pues se presentó y que se presenta es la dificultad de hacerse cargo del intercambio generacional. Es decir, las generaciones establecen una condición asimétrica porque unos tienen más experiencia, más años, generalmente más recursos, a veces más fuerza en la voz por los lugares que ocupan, etc. Y eso, ¿de qué manera se sintoniza o no se sintoniza con la fuerza que imprimen los más jóvenes, les más jóvenes, al conjunto de la movilización? Entonces, esta cuestión de cómo se daba el intercambio generacional y de cómo se iban estructurando intergeneracionalmente los acuerdos, digamos, políticos, era también muy notable. En las organizaciones donde las voces de las mujeres eran fuertes, o sea, de múltiples voces de mujeres, la asimetría intergeneracional lograba, desde lo que yo he observado, lograba estabilizarse, equilibrarse, etc. En los otros, más bien se empujaba hacia formatos tremendamente rígidos donde se establecieran y se reinstalaran jerarquías ahora ordenadas por la edad. Y eso, pues yo creo que tiene que ver con algo, ahora lo sabemos muy bien, es muy concordante con el modo como está estructurado el pacto patriarcal, digamos, y el ordenamiento de las relaciones entre varones, ¿sí? Entonces ese era otro elemento que yo veía y que decía, bueno, aquí hay algo que me suena distinto, ¿no? Bueno, el último punto que yo veía también era cómo en estos ensayos de organización, de articulación y de lucha, tratábamos de dotarnos de autoridad, o sea, a la institución, a la entidad que, digamos, representara en un momento determinado o expresara más bien, porque a veces había mucha pugna con la idea de representación, pero expresara en un momento determinado la unificación alcanzada en la lucha por diversos. Estoy pensando específicamente en la Coordinadora del Agua y de la Vida de Cochabamba, que después se amplificó a la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida del Alto o del Gas o de TA, ¿no? Y que luego se fue disipando. En momentos, digamos, de consolidación, de fuerza de la coordinadora, había mucho esfuerzo por dotar de autoridad a la coordinadora. Es decir, que la coordinadora estableciera lo que iba a pasar. No que se quedara en el puro lugar de la demanda, ojo, ni que se quedara gestionando únicamente la demanda. Se gestionaban algunas demandas, pero no era eso lo que se hacía en el corazón de la práctica de la coordinadora, sino que era dotar de autoridad porque la coordinadora decretaba lo que pasaba. Por ejemplo, decretó que se había desprivatizado el agua en Cochabamba y entonces lo hizo. Entonces lo hizo, fue, se apropió de la fábrica, de la planta potabilizadora, cercó a los propietarios, etcétera, bajo formas ahí. Y luego eso se repitió en términos más bien de levantamiento, ¿no? Y no aspiraba a ser parte del gobierno instituido, sino que se trataba de explantar cómo esta articulación con autoridad para poner límites, pero para abrir cauces de transformación. Esa era un poco la idea, ¿no? Que se debatió muchísimo en esos años de los 2000, ¿no? Bueno, entonces, con esas ideas, pues yo quería decirles de algún modo, y la que se me ocurría era decir, es que esta es una política como un lenguaje distinto, y usaba justo el en femenino como un lenguaje porque abdicaba de rasgos que sí sabemos y sabíamos desde hace mucho, que son rasgos de la, digamos, práctica política patriarcal. A ver, ¿cuáles? Establecer referentes, establecer jerarquías, ordenar, estructurar todo en términos del par universal particular, establecer criterios de exclusión muy claros para definir quién va a tener la prerrogativa de excluir y quién no, etc. Es decir, si pensaba por contraposición, yo veía cómo los rasgos patriarcales o los rasgos, yo decía en ese tiempo, masculino dominantes de la política, se contraponen a aspectos de lo que algunas en el interior del despliegue de la lucha mixta y desde posturas no enunciadas desde feminismos, estamos haciendo. Y vamos en contra. Y eso trataba de nombrar. Bueno. Entonces, este es el segundo bloque de ideas de qué cosa trataba yo de decir, ¿no? Pero en ese momento lo expresaba así. Tiene nomás sentido, creo. Sí tiene. A veces dudo, porque cuando uno no lo ve, ya dices, híjole. Y después, en el tercer bloque de ideas, para ir acabando, era... Me propuse yo estudiar algo que le llamamos las formas de lo político, ¿no? O sea, las formas de lo político. De hecho, mi área de investigación en donde estoy adscrita se llama entramados comunitarios y formas de lo político. Entonces, bueno, estudiar las formas de lo político para, en primer lugar, pensar y aceptar y establecer para una y para quien, aquellas con quienes dialogas, que no vas a aceptar la comprensión de lo político únicamente como lo político moderno, codificado por los grandes de la Ilustración, por etcétera. Esos los vas a conocer y vas a entender los problemas que están allí, pero no vas a considerar que esa es la única forma de lo político que existe, porque hay un conjunto, otro amplísimo de formas de lo político que han practicado los pueblos en las diferentes geografías y son muy diversos. Y hay que pelear por el estatus de legitimidad de esas formas otras de lo político que no son plenamente consagradas. Una que es muy visible en todo este continente que fue colonizado por el Imperio Español, ¿no? En el siglo XV, es toda la práctica política que han conservado y que habita de formas muy interesantes en los pueblos indígenas. Y esto pasa, no es que sea un fósil prehispánico, es los 5 siglos de resistencia que tuvieron que, o sea, que habilitaron un tiempo en el cual estos pueblos tuvieron que coexistir con el dominio colonial y tuvieron que resistir el avance de las formas capitalistas que llegaron de la mano del sistema colonial y que hicieron este híbrido rarísimo que vivimos acá en América Latina, ¿no? Entonces, digo, para más detalles, bien interesante, porque parte de estas prácticas, fíjense, tiene que ver con unas reformas de mediados del siglo XVI, que aquí se conocen como las reformas toledanas, ¿no? No sé si porque se hicieron en Toledo, ¿no? Eso no me sé, pero estas reformas toledanas establecieron que iba a haber en este continente gente de razón y gente de costumbre. Así establecieron. Y establecieron dos formas políticas distintas para cada segmento. Para la gente de razón, es decir, peninsulares y criollos, establecieron pues lo mismo que tenían seguramente ustedes allá en esos años. Para la gente de costumbre, es decir, los que estábamos naciendo en este continente, y los pueblos indígenas, sobre todo, que estaban allí, establecieron un conjunto de prerrogativas de autogobierno muy contenido en unas estructuras, ¿no? Pero permitieron cierta autonomía, de tal manera que el estatus de ser gente de costumbre y el estatus de no tratar de igualarte al colonizador siempre fue una demanda a lo largo de los siglos, hasta las independencias criollas. Perdón que esté metiendo hilos, digamos, de nuestra propia historia, pero a veces quizá estas cosas sean un poco desconocidas para ustedes, y es muy importante, para mí al menos, que podamos pues como ver estas otras fuentes, ¿no?, que existen de la experiencia histórica. Entonces, estas formas de lo político conservadas por los pueblos indígenas, que entre algunos y algunas, sobre todo, llamamos formas comunales de la política, que son, te digo, lo que quedó en ese injerto que pasó cuando la colonización, pero que han sido núcleos durísimos de resistencia y de capacidad política asentada en defender aquellos recursos materiales que garantizan la reproducción de la vida, en defender tierra, en defender bosque, en defender semilla, en defender agua y en negociar cuánto le entregas al colonizador, es decir, cuánto te dejas drenar. Y tratar de drenarte lo menos posible, pues, ¿no? Y de conservar prácticas culturales y prácticas políticas y ritualizar de un modo, etc. Estas formas comunales es tendencialmente no delegativa. Y este es el punto corazón del contraste de la política comunal y la política liberal a nuestro entender desde esa lectura histórica y desde ese estudio. Es no delegativa. A veces la política comunal tiene representantes. Cuando ocupa, nombra representantes y les llama voceros porque no delega. Ese es el juego. Y digamos, en el siglo XVIII, en el Estado español, y de eso fue hasta las Cortes de Cádiz, y las Cortes de Cádiz rebotaron para acá y luego hubo independencia y hubo un conjunto de ideas que pues se vinieron para acá y se quedaron allá, que era entender lo político como delegación. ¿Y qué quiere decir esto de delegación? Articular la representación, pero como entrega de tu capacidad de hacerte cargo, porque se va a hacer cargo otra persona, el gobernante, ¿no? Entonces, esta forma liberal delegativa es lo que no pasa, o sea, este rasgo delegativo es lo que la política comunal trata de enfrentar y trata de boicotear como puede. Está preocupada de no delegar y por eso toma tantas formas y hace cosas variadas. Entonces, bueno, es una política pues, que se practica de modo colectivo, que se ritualiza de una forma, que coloca la reproducción de la vida en el centro y entonces defiende los recursos de manera muy aguerrida y arma sus argumentos desde ahí, ¿no? Y todo esto, además, constituye un trabajo, Eso es interesante también, porque se tiene nombre, el trabajo para sostener la forma política comunal tiene, por lo general en las lenguas indígenas, tiene nombre. En castellano se le dice simplemente trabajo de servicio, y es que esto es un servicio, ¿no? En las lenguas indígenas siempre hay nombre para decir, en Kashkol se dice, en Maya, en Tequio se dice, aquí en los pueblos zapotecas, etc. O sea, se tiene que dar tiempo y esfuerzo para sostener la estructura comunal. Y las personas y las familias y las tramas tienen que calcular el tiempo que tienen que dar para tener ámbitos de autogobierno y ámbitos de estructura organizativa que les permite defenderse, ¿no? Eso es bien contradictorio con, pues, con el votante ciudadano consumidor individualizado hasta su pantalla de Zoom. Es bien contradictorio con eso. Aunque cuando uno empieza a nombrar estas cosas y a convocar a otras, a otros, a que vean estas cosas, y por otras, otras, les hablo a ustedes, o sea, salvo la compa que está en Montevideo, porque lo puso, yo supongo que todas las demás están en el Estado español, y a veces hacerse cargo del proceso de individuación al que han estado sujetas ustedes y sus tramas y sus familias, y pensar eso también como problema es algo a lo que yo convocaría en la sesión de hoy, digamos, ¿no? Porque de veras es un problema. De veras es un problema pensarse como individuo. Ya hubo la sesión con Mina, ¿no? Que seguro explicó muy bien la cuestión de cómo interdependemos y por tanto existimos. Y lo que pasa es que se fetichiza esta interdependencia bajo relaciones mercantiles y pautas liberales de lo político. Entonces, en esta forma de lo político, que podríamos simplemente llamar comunal, en tanto contrasta con la forma liberal y que podemos rastrear históricamente de una manera bastante interesante y encontrar sus especificidades en cada uno de los, de los países que componen este territorio latinoamericano, a mí me faltaba un elemento, me faltaba el elemento de reconocimiento de autoridad femenina. Y por autoridad femenina, y ahí empiezo a tener problemas con el lenguaje castellano, porque el lenguaje castellano solo me da dos palabras, me dice varón, mujer, me dice femenino, masculino, o así, no me dice mushe, como me dice el zapoteco, que es, ¿no? No me permite una sintaxis de tercero, de no tercero excluido, como me permite la aymara o me permite el tojolabal. Me constriñe mucho si hablo castellano. Entonces, pues nomás tenía el decir el en femenino, plantearlo como lenguaje, porque a la política comunal, con estos rasgos que yo había tratado de ir detectando y ordenando, quería sumarle el eje central del reconocimiento de autoridad femenina, o más bien, bueno, de autoridad femenina por un lado, pero de autoridad en femenino, es decir, de un orden de autoridad en clave no patriarcal. Eso es lo que quería decir. Y pensándolo así, pues se me abrían posibilidades. O sea, pensando el femenino no como el par ordenador binario femenino-masculino que me permite el castellano, sino ya que todo, dije todos estos problemas que tenía, este reconocimiento de autoridad femenina y en femenino, en tanto plantea contrastes con el modo de articular deseos, de articular posibilidades, de articular energía heterogénea. Es decir, es una vuelta a problemas pues, muy clásicos también en los otros lenguajes, digamos en los lenguajes más modernos, más de izquierda, más tal. Es el problema de la unidad, es el problema de las alianzas, es el problema del tal. Son esos problemas, pero son esos mismos problemas iluminados desde otra clave a partir del repaso de las experiencias más potentes que me ha tocado compartir, tratando de no ocultar los rasgos de novedad y esforzándome por significarlos. Pues eso era la tal política en femenino, y ojalá eso de esperanza, porque yo creo que sí da, yo creo que sí da. Me gustaría quedarme aquí para tener una posibilidad de escucharles. Y digo, si hay alguna pregunta específica, con mucho gusto yo la respondo. Pero no me gustaría que se planteara a fuerza en términos de preguntas, sino un poquito de conversa, pues, de ¿hace sentido esto que está, ha estado exponiendo? ¿Lo han mirado así? En fin, que pudiéramos armar una especie de conversación. Aquí me quedo, Marisa, y pues aclaro si hace falta. Sas. Genial, muchas gracias, Raquel. Pues para armar esta conversación, a ver, os voy a poner aquí en pantalla para veros a todas. Ya sabéis que me podéis decir cuando queráis intervenir, porfa, desde la pantallita con el icono, con la mano levantada o el texto. Y si veis que el chat, si veis que no lo veo, pues me llamáis la atención, ¿vale? Está 8M Lavapiés. Que podéis empezar porque no hay nadie más. Hola, ¿qué tal? Perdón que estamos siempre con la cámara por alto porque vamos y venimos varios y no queremos molestar demasiado. Yo soy Chiara, muchísimas gracias, Raquel. Y una pregunta que te quería hacer, por favor, si me puedes aclarar un poco el tema de tutela. De cuando hablas de tutela, ¿a qué te refieres exactamente? Digamos, como a nivel de tutela política, sobre todo. Y luego, una duda que a mí me queda, porque creo que he entendido bastante a lo que te refieres con nuevas formas de hacer políticas en femenino y esto, pero mi duda, y las compas del curso un poco lo saben ya, porque yo tengo un conflicto en el definirme feminista de por sí, digamos, porque creo que tenemos que dar un salto y que a veces el concepto feminista excluye cierto tipo de discusiones y posibilidades de diversidades que se unen a la hora de cambio y transformación. Entonces, ahí mi pregunta también va, entiendo que necesitamos códigos para definir lo que queremos, y según tu discurso, creo que la idea es un poco es superar las formas de hacer políticas que se han llevado hasta este momento para buscar otras formas que nos unan más allá de las diversidades y que entiendan realmente el concepto de objetivo bien común y de unirnos más allá de todo. Pero eso puede ser también de hombres y mujeres más allá, ¿no?, de la historia que hemos tenido hasta ahora. Entonces, quizás ahí es verdad que la cultura indígena nos ayuda más porque es más como relativas, ¿no?, en cuestión de femenino y masculino. Pero no sé si eso, digamos, sobre estas definiciones y que has cuestionado otras formas también de pensar un superamiento de... Que yo normalmente hablo de nuevas organizaciones y nuevas formas de hacer políticas en general, más allá de un patriarcado o de un feminismo. Es como desafiar y buscar también otros caminos, ¿no? Porque los que hemos tenido hasta ahora tampoco nos han funcionado, quizás. Y con esto cierro porque soy siempre la pesada del grupo y muchísimas gracias. Vale, si queréis cogemos otro par de intervenciones más, ¿vale? Para que no se convierta en un partido de tenis. ¿Quién se anima? A ver, que os vea a todas. Nat. Sí, hola. Vale. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy. Gracias, Raquel. Como siempre, re lindo escucharte. Te escuché en varios momentos acá en Montevideo, con las compas de Minervas. Y bueno, en la universidad, con Mariana Fole, y bueno, acá en Facultad de Psicología. Yo soy docente de facultad. Raquel, yo quería preguntarte si vos abandonás esta gramática, si en un momento no terminé de entender si vos estás queriendo abandonarla, reformularla, o la estás repensando, no sé, te pregunto, yo estoy tratando de pensar en clave de políticas en femenino, o de politicidad feminista de las tramas comunitarias y solidarias, por ejemplo en las ollas populares, vuelvo a hablar de las ollas populares, lo que pasa que no tengo cómo no hacerlo, porque es la expresión en la pandemia de más resistencia, de más creatividad heterogénea, autónoma y popular. Entonces, y donde ahí, al frente, en el acopio, en la producción de los alimentos, en la distribución de las mujeres, de los alimentos, están mujeres y disidencias sobre todo mujeres. Entonces, te pregunto si abandonás esta forma de nombrar, si estás mutando en la gramática o no, o estás como revisando esto que escribiste y bueno, y lo estás repensando a la luz de bueno, de otros tiempos, de otras luchas que se van abriendo. Y, Y eso, yo estoy como en la clave de pensar cómo los saberes producidos por los levantamientos feministas van permeando y reformulando los saberes de las organizaciones que toman saberes más clásicos y las van transformando. Y a eso, haciéndote un guiño a vos, le denomino politicidad feminista, que permea y que va, ¿no? Que va transformando. Bueno, no sé, por ahí. Gracias. Pues Maite. Bueno, hola, buenas tardes a todas. Y gracias, Raquel, por participar en esta charla. Bueno, pues yo voy a apoyarme en el pie que nos ha dado Raquel a este lado del océano, ¿no? Y a la reflexión de cómo hacer política en femenino desde aquí. Y cuando yo estaba leyendo tu texto, no sé si es porque no tengo, no sé, la sensación que tenía es que aquí había, no existía esa tradición de común y de comunidad, ¿no? Que ya habíamos sufrido ya tantos embates del capitalismo que nos habían arrebatado ya tanto todo, ¿no? Que ya no nos quedaba espacio común, por decirlo de alguna manera. Y me preguntaba que si aquí no nos quedaba ya como únicos medios para garantizar la reproducción de la vida los servicios públicos, ¿no? No sé si sería ya ese último reducto, aparte de los espacios comunes que seamos capaces de generar ahora, ¿no? Pero que si me preguntaba si no sería la defensa de los servicios públicos ahora mismo el espacio donde luchar las posibilidades de reproducción de la vida. No sé. Vale. Pues si quieres, Raquel, os sigo cogiendo palabra para las siguientes. A ver, ahí voy. No, pues están muy interesantes las cosas. A ver, entro por lo que me dice, ¿dónde está la compa? Nat Tomasino, de Montevideo, porque me permite precisar una cosa. Estoy dudando no de la gramática, de ninguna manera, la gramática, sino del nombre. Y justo estoy pensando como lo dices tú. O sea, si esto es una politización feminista, antipatriarcal, anticapitalista, si es... ¿Cómo le decimos, pues? ¿Cómo le decimos a eso que queremos, ¿no? A eso que observamos, a eso. Le veo cierto problema en femenino... Por eso no eran políticas femeninas, eran en femenino. Pensar esto como lenguaje político, con su semántica, con su sintaxis, con sus giros y sus tonos de voz. ¿Conviene decirlo en femenino? No lo sé, no lo sé. Creo que sí, a veces es que no lo sé, de veras, es como cuando estás en una especie de... Eso del de ejercicio que te hacen en Gestalt, de que, ¿qué ves? A ratos digo sí, a ratos digo no, porque a ratos veo que necesito explicar demasiadas cosas para... Entonces siento, no es un buen nombre sintético, ¿no? Pero claro que conservo todos los hilos que componen. El problema es netamente expresivo del término que, con el cual, o a través del cual, o sea, un término con ambición de cierta precisión, con ambición de cierta delimitación. Siento que en femenino te deja un poco volando. Te digo, te obliga a dar esta cantidad, es media hora de explicación, pues entonces, digo, filosofía mínima mediante, pues no es un buen concepto, porque no, pues no está bien sintetizado. Entonces, esta politicidad feminista, esta politicidad antipatriarcal, anticapitalista, esta politicidad no liberal, comunal, que reconoce autoridad femenina. Lo de la autoridad femenina sí me parece que es muy importante ponerlo, porque creo que ese es un rasgo fuerte de nuestra propia lucha antipatriarcal. O sea, de hecho, ese es el escalpelo analítico desde el cual nosotras estamos ahora pensando en... Cuando hacemos alianzas con varones, ¿cómo le hacemos? Bueno, ¿reconocen o no reconocen autoridad femenina? Porque los que están simplemente boicoteando, superponiendo palabras, etcétera, de una vez que se quiten, porque esos van por otro lado, no es al lado, no, esos no son amigos, más allá de que sean deconstruidos y feministas, o sea, son unos disfrazados, pero también a veces hay señoras que no, que también, o sea, entonces, ¿cómo lo dices? ¿No? Entonces, yo siento que estamos un poco en esa misma idea de establecer o buscar sintetizar de mejor manera para pues, tener esto, lo que va a ser una síntesis parcial de lo que sepamos en un momento determinado y nos lo comuniquemos, ¿no? Por ahí va. Entonces, adelante con lo que tú estés produciendo. Fantástico, porque vamos dialogando, ¿no? Yo creo que, y estoy dejando a propósito lo de tutela para el final, para pensar cómo lo explico. Yo creo que totalmente de acuerdo, Maite, que, por ejemplo, uno de los comunes fundamentales que ustedes podrían tener y podrían proponerse convertir en comunes verdaderos serían los servicios públicos, ¿no? Sistemas de servicios públicos que acá no están, o sea, que no son públicos, en verdad, porque no son generales. O sea, no son generales. Aquí en México existe todo tipo de fracturas y en el continente en general, todo tipo de fracturas. Casi son muy corporativos, por ejemplo, los servicios de bienestar social casi siempre están asociados al centro de trabajo y están segmentados, excepto en alguno que otro lugar donde ha habido Costa Rica eventualmente el propio Uruguay o algunos otros países muy puntuales que tienen unas historias muy particulares. En todos los otros lo público no existe, es muy interesante porque acá hay de alguna manera privado y común y lo público es una especie de ficción en tensión todo el tiempo. En países donde hay una serie de construcciones estatales más consolidadas, por un lado hay un mayor nivel de despojo en cosas, pero por otro lado hay una disputa por lo público más importante y más interesante. Entonces, ¿qué significaría para ti, yo te devuelvo la pregunta, tratar de comunizar esos servicios públicos, digamos, o sea, devolverlos comunes? ¿Cómo disputarías, no, o sea, cómo plantearías no solo su defensa, sino esta cuestión de que no se estructure lo público en términos de principios liberales, representativos, individualizantes y jerárquicos que te excluyan de la decisión de aquellas cosas que a ti y a todas las que sean como tú y con las que tú participes les incumban y les incumban colegiadamente? ¿Sí me explico? Es que es el problema de que lo público siempre tiende a ser privatizado, porque toda la estructura política liberal y bueno, con su refuerzo neoliberal, de procedimental, todos estos años, todas estas décadas que han pasado, es una barbaridad. Es una barbaridad como no se puede intervenir en los asuntos centrales. No, no podemos. Es como una especie de muro en el que se toca. Y entonces se denuncia, etc. Entonces, no solo cómo se defiende, sino cómo se plantea, aquí una palabra que yo uso mucho y que pensamos mucho desde acá, la reapropiación que permita que eso que es público tendencialmente devenga común para evitar para que no quedemos instaladas en otro bucle de repetición frustrante, digamos, ¿no? Que entran otros que dijeron que sí iban a respetar y luego no respetan y pues nosotros hasta dentro de 4 años podemos volver a votar para que vuelva a pasar lo mismo. ¿Cómo le hacemos, no? O sea, ¿cómo le hacemos? Pero es eso. Ahora, yo en los que he tenido ocasión de hablar con gente del Estado español y de diferentes lugares, ha sido muy interesante ver aparecer lo común, aún allá. Quizá no sé dónde vivas tú, quizá no en Madrid, en algunas ciudades, etcétera, pero hay mucho en lugares. O sea, mucho conservado, aunque muy escondido, pero también bastante recreado, creo yo, con muchos problemas, con limitaciones de tamaño, de escala, pues. Pero hay bastantes cosas tratándose de producir en común, privilegiando lo colectivo, estableciendo recurso compartido. Se puede llamar cooperativa, se puede llamar de otra manera, etcétera, ¿no? El chiste para mí es hacer la crítica simultánea a la propiedad y a la forma política, no separarla, no sé si me explico, a la... evitar la privatización, ¿va? Sea por el lado de la mediación de lo público, pero entonces desarmar lo público o desarmar los aspectos más liberalizantes y más filoprivatizadores de lo propio público, pero pensarlo junto, porque es riqueza material y decisión política lo que estamos peor de despojados, creo, ¿no? Y bueno, a ver, lo de la tutela política tiene que ver mucho con la experiencia de acá. Y tiene otra vez que ver mucho con estar muy al tanto de la colonización, el proceso colonizador, la marca colonial de la estructuración política en América Latina, configura mucho este rasgo de tutela, porque uno de los ejes para reconocer estas cuestiones de la tutela es qué tanto, o sea, usamos nosotros tutela contra, como una especie de contraposición contra autonomía en diferentes niveles, ¿no? Pero como se dan todo tipo de variantes, aquí todo se vuelve como una especie de alebrije, no sé si conocen los alebrijes oaxaqueños, que son estas composiciones que tienen alas y patas y aletas y pico y demás, o sea, son composiciones que no son canónicas, no son, digamos, animales estándar. Como aquí tenemos siempre estas figuras alebrijes, hay algo que siempre vemos con mucha frecuencia, que son cómo se tutela a las autonomías, es decir, cómo se permite y se reconocen ámbitos en los cuales puedan existir determinada capacidad de forma, pero cómo se establecen límites para eso. Y a partir de un cierto nivel empieza una estructura de tutela, donde se tiene que observar la norma exterior para lo que esté pasando. A ver, voy a ponerte un ejemplo, a ver si logro que ya se aclare. El sindicalismo en México es una maravilla, en ese sentido. Es un desastre, pues, es una tragedia, pero aquí en México, por derecho constitucional, está reconocida la libre sindicalización, como en cualquier país moderno que tenga una constitución, pues, que sea digna de presumir a los otros, ¿no? Sin embargo, la elección que se hace en cualquier sindicato de cualquier empresa o cualquier rama industrial tiene que ser notificada a el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo expide un papel que se llama la toma de nota, es decir, un papel donde te contesta: ah, ya me notificaste, tomo nota de que ya hiciste tus elecciones. Bah, bueno. Entonces es una triquiñuela procedimental súper menor para sujetar tu supuesto reconocimiento a la autonomía de reunión y de elección de representante, en este caso sindical. Bueno, esa cosita menor ha sido el puntal para, o sea, ha sido como el tornillo principal para estructurar todo un sistema corporativo prácticamente impermeable, porque no tienes manera de, cuando peleas en términos legales, te dicen, sí, por supuesto, pues ya está, sí es tu derecho constitucional, pero no te toman nota, entonces tú no existes. ¿Sí me explico? Y por eso digo que es perfectamente colonial, porque era el truco colonial. El truco colonial consistía en desconozco la forma política que se me está enfrentando y impongo otra. Y lo hago como con un truco. Eso es, por ejemplo, un aspecto de la tutela. O, por ejemplo, ahora lo que estamos enfrentando nosotras en términos de la universidad y de este capitalismo académico y esta neoliberalización de nuestra actividad profesional, que es que en realidad te dicen, pues tú tienes libertad de cátedra y tú puedes organizar tu tiempo y tú tienes esta, esta, esta, pero aquí te tengo una pequeña plataforma donde tú tienes que informar tiki, tiki, tiki, y hay una serie de procedimientos y de cosas que van a valer más que otras, así que cuánto quieres que sea tu salario depende de qué tanto te sujetas a la tutela de la plataforma, no sé si me explico. Tutelaje entonces lo contraponemos mucho con autonomía, y hay muchas maneras de tutelar, que finalmente es prescribirte cómo hacer. Y desde un criterio exterior al que tú con las tuyas puedas darte. Es decir, es un aspecto que tiene que ver con el modo de ejercicio del gobierno estudiado en términos muy finos. O sea, estudiar de manera fina cómo nos han gobernado, dónde hay dificultades brutales a la hora de poder desplegar otras formas, otras acciones. A eso le vamos, o sea, eso, por eso decimos que ahora nosotras estamos viviendo un régimen brutal de tutela y despojo, porque es un régimen de despojo, pero es un régimen que se articula con una variante inmensa de formas de tutelar que tienen generalmente que ver con no reconocer autonomía y restringir entonces el significado de cualquier, pues, derecho o garantía que pueda consagrarse en términos del cuerpo legal. Es como una especie de asunto, esto de la tutela, que va tiñendo el mundo de lo público, el mundo de las relaciones sociales políticas, digamos. ¿Por qué? Porque condiciona el ejercicio de la acción pública, colegiada, colectiva, que tú puedas desplegar. No sé si más o menos logro aclararte por dónde venimos pensando lo de la tutela, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos tutelan. No sé si, pensando ahorita que te lo trataba de exponer más ampliamente, decía, bueno, ¿cómo nos están tutelando con esta historieta de la pandemia y su forma de gestión? O sea, no soy ninguna negacionista, pero es que es un absurdo. Ahora cierran a las 8 de la noche, y ahora cierran a las 2, y ahora estos no abran, y ahora sí abran. Y yo, nadie entiende, es una cosa Pero es esta cosa como que, bueno, tiene que ver con autoritarismo, tiene que ver, pero es como una especie de tutelaje, porque es por tu bien, ¿no? Entonces es como bien contradictorio, segmenta mucho, y voy a algo que, del modo como tú lo expresaste, Che, que es, yo ya no me gusta mucho la palabra unificación, por toda la carga, ¿no? Toda la carga que hay de unámonos, etcétera, y porque unificación siento que es una palabra que está muy, muy, muy, muy relacionada en términos de familias de palabras, con homogeneidad, ¿no? Pero sí me gusta mucho pensar la idea de unificación a partir de sintonías y resonancias, ¿no? Y acuerdo puntual que amplifica el sentido compartido, el sentido disidente, el sentido crítico compartido, y se va haciendo cargo del límite. Porque entonces, otra vuelta, no tienes que establecer un criterio de quienes están unidos ex ante. Ese criterio tienes que irlo produciendo en una especie de tejido, en términos de ir entendiendo estos modos de sintonía y resonancia con otras, sobre todo prácticas. Prácticas que se envuelven y producen palabras, pero no dejar de ver las prácticas, porque vamos, o sea, boconcitos ya hemos visto muchos, ¿no? Como que ya toca que desconfiemos un poco, ¿no? ¿Estaba Fabi? Hola, no sé si se escucha. Bueno, agradecer a Raquel por la conversación hermosa que nos compartió. Te saludo acá desde Chile, desde el sur de Chile, desde Temuco. Y bueno, mi pregunta va un poco por otro lado, ¿no? Más referida a las violencias múltiples contra cuerpos femeninos y feminizados. Y cómo se resisten, ¿no? Desde estos entramados entre mujeres. Justamente yo hago mi tesis de magíster en la lucha contra los feminicidios en México, en dos organizaciones que por ahí Raquel conoce seguro, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa. Entonces me interesa como preguntar un poco por ahí tu lectura de estos procesos que son complejos, porque de una parte son madres, ¿cierto?, del dolor que se enlazan para resistir durante décadas frente a un Estado que las sigue matando y donde se sigue reproduciendo una violencia feminicida muy fuerte y enraizada, pero también está la exigencia de justicia, ¿no? Y ahí yo igual se me vienen esos cuestionamientos de, bueno, ¿qué justicia le podemos pedir a un Estado que nos mata? Y cómo finalmente estas prácticas cotidianas, ¿no?, de transformación para que estas cosas no vuelvan a pasar, que son los feminicidios y las violencias, no lo garantiza el punitivismo, nunca lo ha garantizado. O sea, la punidad, digamos, del feminicida, de los grupos feminicidas que existen, no ha repercutido en un cese de la violencia ni un cese de feminicidios, sino todo lo contrario, ¿no? Año a año vamos viendo cómo hay más ensañamiento sobre los cuerpos, violencias más exacerbadas. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí, o tal vez son varias preguntas al mismo tiempo, no sé si la logro como clarificar. Por un lado sería, ¿cómo ves estas prácticas de lucha de las madres, de las mujeres que se enlazan para resistir frente al feminicidio? ¿Y cómo pensar desde este lugar, desde la propuesta de las políticas en femenino, la justicia? ¿Cómo este vínculo entre la justicia, lo punitivo, la reparación, si es posible una justicia feminista, cómo? Por ahí, más o menos. Vale, estaba mirando, no sé si alguna más os lanzáis. ¿Otra intervención? Yo me apunto, Marisa, sí, justo. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos, Raquel. A mí hay dos cosas que me llaman pues mucho la atención y me interpelan de lo que dices. Uno es la cuestión del tiempo, ¿no? Que creo que aunque es algo muy importante en los procesos colectivos y de organización que se pretenden o se asumen o se imaginan autónomos, es algo que pocas veces se dice, ¿no? La importancia del tiempo, ¿no? Lo que implica justamente la organización, más allá de la imagen que tengamos de eso, pues me parece que desde esta lógica feminista siempre decimos poner el cuerpo, pero poner el cuerpo es poner el cuerpo materialmente y eso implica situarnos, ubicarnos espacial y temporalmente. Entonces, ¿cómo justamente articulamos esta idea del tiempo? Pues también más allá de estas lógicas hegemónicas, ¿no? De producción material de la vida, ¿no? En donde el tiempo justamente pareciera que se convierte también en un constructo de dominación y de sujeción de los cuerpos, ¿no? O sea, cómo justamente desligar esta idea del tiempo de la noción de opresión y de esclavitud, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que de alguna forma está operando. Desde una experiencia muy, muy personal y muy, muy colocada en la situación mexicana, cuando se está tratando justamente de articular estos procesos colectivos, y ahí quiero ligar un poquito con la intervención que hizo Fabi, ahí me parece que una lógica, ahora acá le estamos llamando procesos de acompañamiento, ¿no? Porque creo que eso de alguna manera también nos quita un poco la responsabilidad del tiempo, ¿no? Del esfuerzo que se pone en los procesos colectivos, ¿no? Y es como estar presentes de manera, me parece que un poco ambigua y difusa también, y creo que eso también es importante decirlo y lo leíamos en tu texto, ¿no? Asumir que estos procesos también tienen un sesgo de ambigüedad y también de contradicción al mismo tiempo, pero que es importante cómo se van nombrando las cosas, ¿no? Porque también nos va diciendo cuáles son los horizontes que estamos trazando, ¿no? En todos estos trabajos que son colectivos, y por eso pongo de manera pues muy consciente la palabra trabajo, ¿no? Que eso es algo que Silvia Federici ya nos decía, ¿no? Resignificar esta idea del trabajo también es importante para desligarnos también como de estas operaciones mentales que al final de cuentas también nos van sujetando estas lógicas hegemónicas. Y luego esto de que decía Fabi, que lo conecto, ¿no? Que me parece que también ahí hay una noción de poder interesante, porque tú misma nos dices, ¿no? O sea, al final en este texto que tuvimos como para pensar este diálogo contigo, tú nos dices, bueno, no se trata de esta lógica de toma de poder, ¿no? No nos organizamos y no nos constituimos para tomar el poder tal como lo piensan desde las estructuras del Estado, ¿no? Sino la pregunta va más allá del poder y tiene que ver con esta apuesta por el común. En México justamente me parece que la pregunta por la justicia también tiene que ver con otra cosa que se está gestando, que se está disputando también con las propias instituciones que imparten una justicia punitivista, pero que no tiene nada que ver con una lógica de reparación y tampoco de prevención de los daños, sino más bien con una lógica de operar y administrar, al final de cuentas, los cuerpos y las vidas de diferentes maneras. Y que justo lo que no se discute ahí es qué es lo que vamos poniendo en común, ¿no? A mí me parece muy difícil y creo que lo hemos visto por lo menos en el último año, en todo lo que ha pasado respecto a la lucha de las madres, por ejemplo, que están exigiendo justicia por los feminicidios o desapariciones de sus hijas, que una de las dificultades justamente es la pregunta por lo común, ¿no? Porque también creo que damos por hecho que la lucha por lo común es la vida, pero es la vida de quién o de quiénes, ¿no? Y cómo la vida también se habla en estos términos de común, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos aproxima, pero también al mismo tiempo nos puede distanciar, que es mucho más difícil imaginar, desde mi punto de vista, un proyecto político por lo común, aunque pareciera que no, en estos espacios en donde lo primero que hermana y probablemente lo único que hermana es un dolor abismal que raya casi en lo indecible. Y digo casi porque al final de cuentas siempre estamos tratando de resistir, ¿no? A esto también de no se puede decir y no se puede nombrar, ¿no? Pues estamos haciendo el esfuerzo por decirlo, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Nadie se anima? Vale. Pues yo sí quisiera hacer así como dos apuntes por si no son preguntas, pero así un poco recogiendo por si es útil a la discusión. Dos de las conceptos que a mí me parece que hay que seguir, tienen que seguir sosteniendo como las formas políticas en las que estamos, ¿no? El primero que lo habéis mencionado es el de autoridad femenina o feminista. Y a mí este me gustaría rescatarlo, y también el tema de feminismo, que ya hablaremos con Kiara en más ocasiones, porque yo la primera cosa que aprendí en el primer espacio feminista que estuve fue este de autoridad. Y este, la autoridad entendida en femenino o feminista, para mí supera con mucho la idea de si se escucha o no a quienes se definen o leemos como mujeres, ta, ta, ta, ta. Sino que digamos que interrumpe y cortocircuita la jerarquía de valoraciones que tenemos cuando construimos lo común. Para mí esa es la autoridad en femenino como yo la he aprendido. No solo es escuchar a tus compañeras, sino escuchar a determinadas maneras de hablar y de estar en lo común. Por ejemplo, y con esto de la jerarquía de valor, quiero decir, todas hemos experimentado, ¿no?, que en la típica, yo que sé, asamblea organizativa de cualquier lucha, hay determinados discursos que se escuchan más, están organizados, son más racionales, son más estructurados. Se escuchan más a las personas que tienen más seguridad al hablar, ¿no? Que no dudan, que no titubean, que no se pierden. Sobre todo se escuchan más las palabras y se escucha mucho menos qué sostiene el que finalmente la gente esté a gusto en esa asamblea, se deja de estar a gusto y se va, ¿no? O hay conflictos, personas, otras personas, cuiden, ¿no?, que sostenga esa materia prima de lo político, que es la gente que compone, ¿no?, estas luchas, duren lo que duren. Y toda esa, y me detengo aquí porque hay muchos más ejemplos, toda esa disrupción de la categoría de la jerarquía, ¿no?, de los valores en cuidar lo común, sí que tiene que ver con lo que yo entiendo como autoridad feminista y autoridad femenino, que no es tanto mujeres y hombres, pero sí posiciones, la posición de lo masculino, la posición patriarcal de lo que significa lo masculino y qué se valora y qué no se valora en el juego de la vida en general y de la vida política también. Lo digo porque sí que me parece un término que sigue siendo muy productivo y que de manera nada conceptual y sí muy habitada, ¿no?, en los últimos tiempos, sobre todo de movilización feminista, han pasado a incorporarse, ¿no?, como a habitar los cuerpos de, yo creo que de las personas y de los espacios, ¿no? Han saltado la cosa del pensamiento que a veces luego no nos atraviesa, ¿no? Nos incorporan nuestras maneras de hacer. Y luego con el tema de la autonomía, también a mí me parece una cosa muy, todavía una batalla, bueno, así por llamarlo de manera menos bélica, no sé cómo decirlo, pero bueno, a mí me parece algo en disputa aquí también en los espacios de la autonomía, que yo los denomino así porque son espacios autoorganizados, espacios que se definen como que capaces, ¿no?, de decidir qué es lo que les importa y les interpela y de solucionar o proponer, ¿no?, cómo hacer en común sin delegar en el sentido de representación y demás. Y aquí a veces yo creo, o esa es una inquietud que yo tengo, la autonomía se entiende como aquello que no se relaciona de ningún modo con lo institucional, convencional, estatal. Y ahí tenemos un problema. Por ejemplo, en un común bastante, bueno, que muchas conocemos en el territorio del urbano, ¿no?, y en Madrid también existe, los centros sociales, ¿no?, tenemos aquí bastante reinvención de lo común. Y a veces se entiende como autónomo el que no tengas ningún tipo de interlocución con el Estado. Lo digo también por lo que decía Maite de lo público, ¿no? Y justamente, y aquí lo voy a dejar, para mí esa pelea por la legitimidad, porque se reconozca y se deje vivir, ¿no?, esas maneras de hacer que resuelven, que componen, que producen luchas y que consiguen cosas y que organizan en común, pero no tienen que ver con la institución de lo estatal, en esa pelea por ser reconocido no hay ningún proceso de... No te vendes, no pierdes pureza, no te manchas, ganas fuerza, ¿no? Y lo digo porque yo lo vivo mucho en los centros sociales, ahora mismo hay una nueva ocupación en Madrid, La Ingobernable, que es un centro social de combustión muy potente, con nuevos proyectos ahora, y ahí hay una decisión, por ejemplo, justamente de ocupar un espacio abandonado privado y no público para no volver a entrar en esta disputa. Y esta disputa es muy importante. Y ¿por qué? Lo dejo aquí. Can Batlló, que es un centro social ocupado en Barcelona, ha conseguido que se le reconozca una acción por 50 años, que no es poco, que va a servir para dar bastante vuelo, profundidad y a proyectos autónomos o aquello que pueda surgir ahí en 50 años, quién sabe, ¿no? Y eso para mí es una gran victoria. Es una gran victoria de la autonomía conquistada a la institución estatal, tal y como la entendemos, ¿no? Sí, digo porque estos términos para mí no son términos, como ningún término lo es, sino maneras de hacer que producen los espacios en los que estamos, ¿no? Y que nos conviene mucho, ¿no?, pensar y seguir haciendo desde ellos. Y ya está. Pues no sé si así por aportar. Si no hay nadie más, le paso la palabra de nuevo a Raquel. No veo nadie más por aquí. A ver, muchas gracias, Marisa. A ver, ahí vamos. Híjole, los problemas que pone Fabi y los problemas concretos que pone Fabi y que, bueno, Mitt le amplía y pone también palabras, yo creo que es uno de los problemas más hondos que hay. O sea, a ver, no sé si ustedes pueden dimensionar el asunto de estar viviendo en un país en una guerra no declarada, pues en medio de una guerra no declarada, una guerra contra las mujeres, pero contra los pueblos, de una, ¿cómo decir?, de una brutalidad naturalizada que, no sé, pues es muy horrible comparar el mal, pero... es que yo de veras que cuando necesito pensar a veces cosas de México, trato de buscar novela, cosas así que relate los años más duros del franquismo, que narre los momentos más agobiantes del ascenso del nazismo, cosas así. ¿Y por qué es paradójico? Porque es eso lo que estamos viviendo, pero de manera segmentada. Entonces, no sé si las compas, bueno, veo que Mitch es mexicana, algunas quizá conocen la estructura mexicana, pero México es un país lleno de fracturas. Entonces, lo que se ha armado como geografía en eso que le decimos México son bolsones contradictorios, donde en algunos lugares rigen un tipo de leyes y en otro tipo de leyes. Y entonces, esa fractura objetiva que hace que nos cueste tanto encontrar a veces desde acá modos a través de los cuales entendernos y vincularnos. Entonces, a mí me parece que esta idea de acompañamiento, esta idea de escucha que mencionaba después Marisa, etcétera, y la que casi no puede haber, que es la idea de deliberación, a mí me asombra la manera en la que en México tenemos una dificultad gigante para deliberar, para gestionar las distancias, para medianamente confiar, para cultivar cercanías, etcétera, porque son situaciones muy distintas las que vive cada quien. Entonces es como muy complicado entender, no es una cosa general, digamos, ¿no?, lo que pasa, aunque finalmente lo es, porque pasa en todo el territorio del Estado, pero no de la misma manera, sino de manera muy diferenciada. Entonces, allí, esta cuestión de estar estudiando y de irnos dotando también de modos de entender la forma en la que están interconectadas todas las violencias, ¿no? O sea, la violencia militar, pero también la violencia económica, pero la violencia estructural, pero la violencia machista, pero la violencia. Eso es una cosa tremendamente importante, porque solo si lo puedes entender y decir, es cómo puedes empezar a contribuir de alguna manera a airear cosas muy contraintuitivas, muy enrevesadas, muy que nos fijan en lugares, etc. A mí, este lugar de las madres que buscan, se me hace que es el lugar más hondo del agravio y de las madres que buscan justicia, que buscan a sus hijas o los cuerpos, etc. Es uno de los lugares más hondos del agravio. Y desde allí también cómo se van presentando todas las dificultades para eso que hablábamos a la hora de pensar en la política en femenino, de los rasgos que yo iba dibujando, cómo poner en común más allá del dolor, cómo no permitir, cómo confrontar los términos individualizantes, cada persona su caso, cada familia su expediente, en los que van a quedar colocadas finalmente las compañeras, más allá de que acompañamos cuando van las madres a la fiscalía, acompañamos cuando hay unos momentos específicos, pero también fijarnos en todo lo que van construyendo, y construyen igual que como está destrozándose el país de modo diferenciado, digamos, o imponiéndose esta violencia brutal de modo segmentado territorialmente, es también cómo se van configurando distintas maneras de... A ver, las tramas. Hay una colega mía que le llama tramas de sobrevivencia, y yo creo que tiene razón, o sea, que dice, no son tramas ni populares ni comunitarias, son tramas de sobrevivencia, y las encuentra mucho justa en estos nexos que se hacen entre las madres, que sobre todo en las que están buscando o en las que exigen justicia, estas tramas de sobrevivencia empiezan a generar otras cosas más allá del dolor, y eso también ser capaces de observarlo, para no nosotras cargar a esas madres solo con el dolor. A mí me gusta mucho una compañera que hizo una tesis aquí en el posgrado donde yo trabajo, Don Pole, que hizo una tesis sobre buscadores y rastreadoras de víctimas en Torreón, que era una temporada hace como 10 años, era un hoyo negro de desaparición brutal, de varones sobre todo, aunque también de mujeres. Ella contaba, y a mí me pareció un acierto, ella contaba cómo esas mismas personas, después de haber ido a buscar los restos con sus varillas al desierto, regresaban y le festejaban la fiesta de cumpleaños de 4, de 5, de 6 años al nieto, al hijo del desaparecido, y se juntaban entre sí. Y cómo podían pasar algún momento, digamos, feliz. No sé si me explico, o sea, es que esta definición solo a partir del dolor y que absolutiza el dolor, no estoy segura si es fértil. Y no quiero decir de ninguna manera que no exista y que eso no sea un eje central, pero cómo podemos también ir pensando y cómo podemos poner de relieve y cómo podemos significar los otros hilos de las tramas de sobrevivencia que van surgiendo a partir de allí y que van generando hilos de soporte mutuo, hilos de etcétera, y cómo entendemos también y cómo ponemos a discusión esta cuestión de que la justicia oficial es una justicia que nos administra para no darnos nada. Es un problema muy duro, pero yo no sé, vamos, yo siento una especie de necesidad enorme de discutirlo. Ahora, no tampoco sé cómo, o sea, tampoco sé cómo. Y me oriento un poco por, digamos, las madres que han empezado como a desplazarse de esos lugares, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la mamá de Lesbi, ¿no? Esta compañera que en el 2018 asesinaron en la Universidad Nacional, ¿no? Ella cómo ha ido moviéndose hacia, en esto de las tramas de sobrevivencia, desde la exigencia de justicia, y vamos a la fiscalía, y vamos a molestar al juez, y otra vez, y vamos a acercarlos estos lugares de los forenses, etcétera, cómo vamos moviéndonos hacia también prácticas de sanación que compartimos, cómo empezamos a etcétera, ¿no? O sea, yo tengo la impresión que sin negar el dolor, un común, al menos lo he visto un poco pasar, se produce desde más bien el modo de desplazarte del dolor, no para abandonarlo, sino para dejarlo fluir, colocarlo en algún lugar dentro tuyo y sanar. Sanar el propio cuerpo de la madre, pero sanar también a la familia y a la trama en la que está inmersa y sanar juntas, pues, ¿no? No es casual que en México tengamos esta eclosión de prácticas de sanación y que eso sea tan relevante. Digamos, como iban diciendo algunas compañeras al comienzo, ¿cómo podemos entender la politicidad? ¿Cómo la entendemos hondamente, la politicidad que viene desde allí, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que decía Fabi, el punitivismo como oferta es una cosa facilona, absurda, pues, o sea, ahora 2000 años para de cárcel para el feminicida, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo más bien empezamos a pensar, y yo creo que lo estamos pensando, cómo podemos hacer que esto deje de suceder, ¿no? O sea, esa es la pregunta que ya de alguna forma no nos atrevemos a hacernos, porque nos parece tan grande, porque nos aplasta tanto que, no sé, pienso en todo lo que fue, o sea, fíjense cómo ha habido como un desplazamiento. En aquella experiencia de 2008 que se llamó ya en plena guerra contra los pueblos y contra las personas, la Marcha del Consuelo, aquella de este poeta Sicilia, ¿no? Que estaba muy claro que se estaba movilizando, se convocaba la movilización para alterar la política pública de guerra contra nosotros, contra el narco, según, pero contra nosotros. Y ahora eso ya totalmente olvidado, digamos, ¿no? Yo siento que esa es una reducción. Y ahí tuvieron que ver los que encabezaron aquello de una manera patriarcal al más no poder, desde, en fin, política mexicana que no tiene mucho caso ventilar. Pero es una reducción, o sea, lo que estamos haciendo ahora en condiciones tan duras, es también a ratos muy desgastante. Y no es que no haya que hacerlo, pero ¿cómo nos preguntamos si no tenemos que hacerlo de otra manera? Una manera que yo no sabría decir cómo. Y vamos viendo emerger otros asuntos, otros elementos, ¿no? Obvio, todo esto necesita mucho trabajo, necesita mucho pensamiento, necesita mucha deliberación que a veces no tenemos capacidad de dar, ¿no? Entonces, sobre México, eso un poco pienso, ¿no? Es un terreno verdaderamente difícil, y que en los caminos que vaya alumbrando la propia práctica de las madres, yo creo que cada vez más, como esto del desplazamiento hacia la sanación, de la búsqueda de fijar límites, etcétera, se irá desbrozando, ¿no? Yo tengo la impresión, y con esto cierro esta parte pues muy específica de México, siento que el movimiento que parece estarse levantando en Jalisco en estos últimos días a mí me tiene bastante esperanzada, digamos, ¿no? Bastante esperanzada porque noto desplazamientos, noto movimientos interesantes de lo que se está diciendo en torno a los asesinatos y a la desaparición, ¿no? Es como una especie de esfuerzo por otra vez recuperar la posibilidad de establecer un basta. Porque yo creo que en relación a la matazón, lo que necesitamos es establecer un basta colectivo, que era lo que tratamos en el 2008 y que no funcionó. No se pudo. Y no se pudo, ¿por qué no se pudo? Ah, pues vamos a revisar por qué, ¿no? Pero ahora, el Estado mexicano es increíblemente hábil para establecernos términos a través de los cuales nos va a administrar. O sea, y por eso aquí vemos con tanta claridad esta tutela, ¿no? O sea, porque, no sé, no estoy totalmente al tanto de la información, pero yo veo ya mucha fractura entre grupos colectivos de madres que aceptan financiamiento, que se acogen a la ley de víctimas, las que no, no sé con quién tratan, las que tal. O sea, tiene una habilidad para fragmentarnos. en vez de, o sea, para mí la pregunta ahí es cómo volvemos a regenerar colectivamente un basta, digamos, ¿no? Y donde otra vez, donde todo, donde quepamos, ¿no? Donde quepamos, tanto desde el dolor más hondo y más inmediato y más íntimo, hasta desde el dolor un poco más mediado de quien quiere acompañar, de quien cree que esto es intolerable, insoportable y no encuentra maneras de poner ese límite. En fin, yo esas ideas un poco les diría, ¿no? Y siento eso, que pensar en cómo se van tendiendo cercos a estos esfuerzos de las madres, porque son las que no van a irse nunca, eso sí, pero yo de veras a veces siento que necesitamos un debate más aireado sobre la politicidad que se pudiera imprimir a eso, y no hay manera de cómo, ¿no? Un poco yo delibero y bastante discuto algunas veces con las compas de periodistas de a pie en este sentido, de cómo ponemos un basta, ¿no? Y no está trivial, ¿no? Menos ahora, aquí en el tiempo electoral, en fin, ¿no? Un horror. Bueno, eso diría a ustedes, ¿no? Que pusieron estas palabras. Y bueno, oyendo a Marisa, creo yo que hay un rasgo que yo no mencioné, y creo que toda esta política en femenino o la comunal clásica o etcétera, es una política no estadocéntrica y es una política no necesariamente antiestatal. Al menos eso es un poco lo que pienso yo. Es decir, no estadocéntrica sí, porque si tú estás practicando una política en direccionada al Estado, a su ocupación o a la demanda, únicamente, yo creo que no vas a practicar una política comunal, va a ser muy difícil. Es quizá esto lo que estaba tratando de expresar cuando los contingentes de madres buscadoras solamente están tratando de demandar la justicia y no significan y no nombran la cantidad inmensa de cosas que sí hacen, que ya hacen, armando estas tramas de sobrevivencia. O sea, es como no ver lo que sí estamos produciendo, ¿no? Aún así, que no encontramos a la hija, pues. Pero estas políticas no estadocéntricas, que creo que es un rasgo muy, muy, muy central, creo yo que a veces caen en este binario puesto así como binario excluyente, autonomismo, estatismo. Y entonces colapsan en el binarismo y entonces, o sea, ser no binario de fondo es muy difícil porque así está estructurado el lenguaje y así está estructurada la lógica que sostiene el lenguaje. Pensar estas políticas no estadocéntricas y sus eventuales contenidos no necesariamente antiestatales o, como dice un colega uruguayo muy querido, Diego Castro, con vocación de equilibrio general. Él le llama así para plantear, o sea, que aquí tú quieres imprimir determinados acuerdos en la regulación general, en la regulación estatal, en la propia ley. Estas dos cosas hacen, cuando se confunden, generan mucho problema. Y aquí en México ya tuvimos nuestra época larga de, digamos, de polarización binaria, autonomismo, estatismo, que dificultó muchísimo el sostenimiento del acumulado, digamos, de lucha, sobre todo en el año 2006, ¿no? Cuando empezó la guerra contra el narco, según. Finalmente, esta cuestión de las asambleas, yo hay un tip ahí que he visto mucho practicar en la práctica misma, digamos, política comunal y popular, no a gran escala, donde hay un poco más de tiempo, donde hay un poco más de tiempo disponible, digamos, para destinar al trabajo del sostenimiento de lo colectivo y de la deliberación, es que dividen en dos, no todo el tiempo y no oficialmente, pero van calculando, digamos, la gente va calculando si necesita deliberar o resolver. De tal manera que hay asambleas donde se va a deliberar y como que hay un espíritu y que se ponen el tapete. Aquí lo que vamos a hacer es, en realidad, hablar, oír los puntos de vista. Después se habilita un tiempo para que haya todo tipo de intercambios informales y después se resuelve. No necesariamente asamblea queda ligado a deliberación-resolución en el mismo tiempo-espacio, pues, sino que se desdobla cuando se ocupa. Y esa sabiduría es muy importante porque es como parte, y muchas veces lo operan las compañeras, es parte de cuando se sabe que si vamos a votación va a haber quiebre. Entonces no vayamos, pues no vayamos, pero si deliberemos... Sí, me explico, son otra vez estas cosas que van desbordando, que van haciendo híbridos, que van armando alebrijes, que van desafiando, que arman, permiten que la vida y la práctica política en la vida fluya desbordando lo que la contiene, no obligando a ser ceñida a algunos principios que no sabemos bien por qué están ahí estructurándonos, o sí sabemos por qué, son hilos de la lógica finalmente patriarcal, aristotélica, que nos heredó nuestra tradición pues, greco-romana, pues, greco-latina. Entonces, esa quería yo plantear, ¿no? Y finalmente, la cuestión del tiempo, y con esto ya quisiera cerrar. Pensar en la producción de lo común necesita tomar, exige tomar tiempo para lo común. Yo hago discutiendo con muchas compañeras, pero sobre todo siendo interpelada fuertemente por compañeras más jóvenes, hablando ahora de este momento, ¿no? De rebelión feminista tan potente, en múltiples claves, de masivas movilizaciones, etcétera, la vida prepandémica, ¿no? Me estoy refiriéndome a eso. Compañeras jóvenes me decían, bueno, pero desde tu discurso que echas, y que lo político y que la reapropiación, ¿de qué nos estamos reapropiando? ¿No? Me interpelaba, ¿no? Chavitas de 20, yo, híjole, ¿y ahora qué digo? Y bueno, al tratar de responder en este diálogo con compas mucho más jóvenes, yo les decía, compas, estamos peleando tiempo. O sea, lo que todas estamos peleando es tiempo. Es tiempo. Luego estamos peleando más cosas y más cosas, pero una que no hay que dejar de ver es que peleamos tiempo. Tiempo para desarrollar y para tramarnos y para practicar nuestras formas políticas. Y pelear tiempo significa muchas cosas. Significa renuncias, significa resistencias, significa etcétera. Significa muchas cosas. O sea, yo creo que, y ese es otro elemento, ¿no? Y por eso sí capaz que convenga política en femenino, es una política de disputa por el tiempo. De ahí quizá la política de, por ejemplo, en el Estado español, que están estos esfuerzos por reactivar sindicalismos feministas que aclaren los tiempos, que exhiban la disputa del tiempo, o las formas estas de paro, ¿no? Tomamos un tiempo para instalar no solo un calendario, una marca en el tiempo, sino para en los procesos tener que sostener esto. En fin. Yo con esto iría cerrando y pues agradezco mucho su escucha y sus preguntas y el diálogo que auspició Marisa y la Fundación. No sé, me iría despidiendo, Marisa. Muchísimas gracias, Raquel. Hablando de tiempo, se nos acabó en esta sesión, pero seguimos abriendo tiempos. Muchísimas gracias, Raquel. Que te mando un abrazo. Y un aplauso y gracias a todas por estar en esta sesión y seguimos en la siguiente. Nos vemos pronto. Ándele pues nada, muchísimas. ¿Querías decir algo? No, es un abrazo, es una mano, vale. Los iconos. ¿Eh? Chao a todas, gracias. Gracias, cuidado. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.